Enter radio in brain. Enter radio in brain. Yeah. Enter radio in plane. Enter on in plane. Enter radio in plane. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, transmitiendo. Uno, dos, sonido. Uno, dos, transmitiendo. Ok, uno, dos, transmitiendo. Radio de Coloniales al aire. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Diez, tres y siete, joder, 3:10 de la tarde. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno.

entered through Bluetooth. Enter radio in plane. Enter radio in plane. Enter radio in plane. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Micrófono, parece que sí. Por acá. Sonido. Sonido. Yo quiero micrófono, micrófono, micrófono, probando y necesito un micrófono. Parece que ya tengo micrófono. Ya tengo micrófono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno. Tener entonces. Y para poner música sería así. Pero hago la prueba de sonido. Y no tengo que probar. Y Fernando no me escucha. Y Alejo que está allá tampoco. Bueno, Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Transmitiendo uno, dos. Prueba de sonido 1, 2. Uno, dos, uno, dos, uno, dos.

Alguna me va a... cercanito, ¿cuál era? ¿El que acabamos de pasar? Sí. ¿El mismo Pinilla? El pico, sí. El Líbano. Por acá es el resguardo, ¿cierto? Por acá te cuento que se hizo un buen rezo y el petróleo se escondió. ¿Ya has escuchado eso? ¿No? Que varios taitas se vinieron y el petróleo se escondió. Sí. ¿Ah, sí? ¿Este pedacito? Ay, el papá, ay, no, bendito. Ya, mira, ¿y aquí eran las fotos? Ay, no. Mi abuelo, polvito, que mi abuelo es una tierrita de nostalgia. ¿Qué dijo la familia de Don Edgar? ¿Sigue ahí? Pero se fueron malos o ya. Claro. Ay, presidente. Ay, oiga, sí, de verdad. Bueno, mentira, eso está cortito. Ay, no, increíble esta carretera. Y con esta carretera hay todo. No. Doble calzada. ¿Cómo era ese cañito? El jefe. Bravo, bravo, mandele la foto a la grieta de la carretera. Claro, recién hecha. Y ya les quedó mal. Escuelita, sí señores. Le da con la virtualidad. Con la línea 13, 4G. La carreteriza con la. Igual no nos podemos confiar en otros de las decisiones, sino de los que nosotros mismos hagamos. Hemos llegado. Apenas fue. Enter radio in plane. Thank you. Thank you. Thank you. aire. Guerrero Sama, guerreros tierra, guerreros fuego, guerreros aire, guerreros agua, guerreros tierra, guerreros fuego, guerreros aire, guerreros agua, guerreros tierra, guerreros fuego, yuca, yuca yacu, yuca, yuca yuti, yuca, yuca alfa, yuca, yuca guaira. Thank you. Ah, sí, ella siempre muy bien. Pero muy buenas tardes, queridos habitantes de la Radio Libre. Les transmitimos desde la Luna. Somos los bici mensajeros Juan y Luza. Estamos en vivo y en directo. Rodando por todas las cráteres de la Luna, entregando cositas, comidas y cuidados, haciendo intercambios bonitos y reafirmando comunidad aquí en vivo y en directo. Abrazos lunares para todos.